Bueno, como algo positivo siempre está que ante cada problema ambiental siempre hay un grupo de gente organizada que lo hace público y que lucha contra eso. Así que siempre tiene una parte positiva. Ahí va, ahí va. Ya está, ya estamos bien. Bien. Bueno, hoy les quería contar un poco sobre la construcción de un predio de entrenamiento de Racing en una reserva natural. No sé si sabían. Aquí cerquita, ¿no? Loma de Zamora es... Sí, por ahí. El tema sería así. Fernando Gray, el intendente Esteban Echeverría, habilitó de repente para la institución a Racing Club para que construya su predio en la Reserva Natural Laguna de Rocha. La obra estaba detenida hace algunos años porque hay un conflicto judicial bastante duro, porque se hizo un estudio de impacto ambiental y el proyecto fue declarado inviable. Pero de un día para el otro, Racing Club saca en su página oficial un comunicado y cuenta que, bueno, parece que va a haber la construcción del predio de entrenamiento. La Reserva Natural está siendo defendida hace muchos años, por varias organizaciones que cuando se enteraron de esto por el diario... Bueno, se imaginan la sorpresa que fue porque hace muchos años que está intervenido y que además se viene intentando construir en conjunto ciertos acuerdos con la intendencia y también con lo que sería la provincia y la nación. El humedal forma parte de la cuenca de la Matanza y Riachuelo y, como ya hablamos la vez anterior, cumple una función fundamental como regulador hídrico y oxigenador. Ahora, además de eso, que por ahí es un poco abstracto hablar de regulador hídrico y oxigenador, puntualmente una construcción en un lugar así, como en un humedal, como veníamos hablando en otras columnas anteriores, no solo implica la destrucción de un montón de biodiversidad, de pulmones verdes para la población, sino que también generaría un montón de inundaciones en la zona. Por ejemplo, generaría inundaciones en barrios de Echeverría y Lomas de Zamora, como 2 de Abril, Ingeniero Bud, y sectores de Capital, Lanús y Avellaneda. Ya sabemos que todo lo que sería AMBA no es, digamos, lo más planificado que hay en cuanto a... Sí, al urbanismo. Al urbanismo, a que no nos inundemos. Y bueno, como ya sabemos, acá lo que pasó en La Plata, que bueno... Estamos sobre una red hídrica muy importante y el urbanismo y sobre todo en sectores populares menos hay planificación y ahí todavía más decide el Estado. Si nos remontamos a la historia de esta reserva natural, el club Racing, así como Boca Juniors, fueron cedidas, o sea, le fueron otorgadas una cantidad de hectáreas por el presidente Néstor Kirchner en el año 2009. Ahora, en el año 2012, la legislatura provincial la declara una reserva natural integral y mixta. A los 6 meses, esos mismos legisladores desafectan toda lo que sería la política del cuidado de ese humedal para volver a otorgarle a Boca y a Racing sus hectáreas para que ellos hagan lo que quieran. Boca en ese momento rápidamente dice que bueno, que no va a construir nada ahí, pero sin embargo esas hectáreas siguen cedidas de alguna manera y entonces lo que sucede es que hay una orden del Ejecutivo por un lado para esas hectáreas para Racing y para Boca y por el otro tenemos lo que es la legislación. Ahí es donde entra el conflicto judicial y se pone en pausa lo que es la obra de Racing, que es la que es la institución que continúa con sus intenciones de construir. Bueno, ahí bueno, parece que se hacen los estudios de impacto ambiental y es inviable justamente porque es un humedal, es como construir sobre una esponja, ¿no? Claro. Cuando empezamos a indagar un poco cuáles son los responsables políticos que hay atrás, qué es lo que hay, encontramos por un lado a Fernando Gray, que es el intendente, que de repente de un día para el otro dijo, bueno, acá pueden construir, mandó una nota a Clarín y dijo... La verdad que no hay nada en contra, no tenemos a nadie que esté en oposición a esta medida, registramos, consultamos, así que el Racing Club va a construir. Obviamente, imagínense las organizaciones sociales que están atrás de esto, la indignación que se agarraron porque hace más de 10 años están luchando por la protección de este humedal. Pero cuando empezamos a ir más adentro, nos encontramos con un personaje que me imagino que van a conocer, que es el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Lac, y ex intendente de La Plata. Hizo ahí una maniobra a Julio para que las cosas puedan pasar de repente. Hincha de Racing, además. A Julio le gusta mucho, pero mucho, el fútbol, y es un socio de Racing, y parecería que tiene ciertas pretensiones políticas en el club, como ya sabemos que algunos dirigentes han hecho, viste, su caminito un poquito por el fútbol y, o casualidad, terminan de presidente y esas cositas que suceden acá en el país. Así que parece que Julio Lac intervino muy duramente para que esto se activara de una manera extrañísima, porque lo judicial estaba muy trabado, el impacto ambiental ya había dado que no se podía construir ahí, y bueno, entonces parece que hay algunas cosas turbias atrás. Axel Kicillof también y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable están ausentes totalmente de la medida, no, supuestamente ellos no tienen nada que ver, pero ya hace 7 años que se dijo que la reserva se tenía que crear y que además lo que había que hacer era delimitar las estructuras básicas, delimitar las zonas de inundación y todas funciones que tenía que concretar el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable. Un organismo que sí, la OPDS. Claro, que es básicamente fantasma ese organismo, porque nadie, nunca ante ninguna temática ambiental, el OPDS responde como debería. Totalmente, así que acá brilla por su ausencia, pero vieron que acá, a mí me gusta resaltarlos porque también quienes están ausentes cuando no deberían estarlo son también responsables. No solo Julito Alac y Fernando Aray están acá atrás jugando con la salud de las personas, con el hábitat, con los derechos al esparcimiento, a la naturaleza. Hay múltiples responsabilidades. Sí, ni hablar. La inacción y la negligencia son también una definición política, una decisión política. Exactamente. Pero bueno, yo dije, vamos a seguir viendo qué estuvo pasando en estos días. Y me encontré con una noticia que fue bastante polémica, que me imagino que por ahí la han escuchado, que es que en el Country Abril se expulsaron a los carpinchos y gansos de la zona delimitada por el country. Y yo dije, los countries en general están bastante construidos sobre humedales. A ver qué pasa con esto. Y sí, parece que el Country Abril está también construido sobre un humedal que además está muy relacionada con la biodiversidad de la selva marginal de Hudson y también con la reserva de Punta Lara. Porque, bueno, como sabemos, los ecosistemas, aunque nosotros pongamos unos límites arbitrarios, está todo interrelacionado. Así que más allá de si queremos hablar de algo anecdótico, pero también terrible, como es echar a los animales de donde habitan, también empezamos a ver cómo el negocio inmobiliario está muy presente y presiona sobre lo que son los humedales de toda la región. Cuando empezamos a investigar esto de los countries, encontramos que más de 66 barrios privados ocupan 9.065 hectáreas solo de la cuenca baja del río Luján, que sería Pilar, Campana, Escobar y Tigre. Todo eso es lo que genera, ¿se acuerdan las inundaciones que hubo en Luján hace poco, hace unos años? Sí. Bueno, todo eso está basado en el urbanismo mal planificado, o más que mal planificado, planificado adrede para sacar plata. Y entonces vemos los responsables de la construcción, podemos encontrar a Eduardo Costantini, a Jorge O'Reilly, a los hermanos Hugo y Adrián Schwartz y al grupo Soldati. Y para contarles algo anecdótico de esta gente que es la que especula, pero además está íntimamente ligada con el poder político, no lo podemos separar, encontramos que uno de los responsables y que tiene una de las compañías para edificar más grandes y que tiene más de 16.000 hectáreas construidas de country, encontramos a Jorge O'Reilly de Eidico. Uh-huh. ¿Que saben quién es? Un poco sí. Decía, la web sabe mucho. No, te lo vamos a dejar a vos, porque la vez pasada creo que conversamos acerca de algo vinculado a esta empresa. Bueno, él fue abogado asesor de Sergio Massa. Asesor ad honorem encima. Sí, y no solo eso, sino que integra una famosa organización que quizás conozcan, que se llama el Opus Dei. Suena. Le suena, sí. Y figura suena como turbio. Figura como fuente protegida en los cables de Wikileaks, pero ayudando para la embajada de los Estados Unidos. Así que tenemos a unos personajes interesantes que están bastante comprometidos lo económico y lo político, como verán, no se puede desligar, está muy integrado en todas estas causas de corrupción y de despojo de los pueblos. Además, O'Reilly fue uno de los señalados por causa de los incendios en la provincia de Chubut, que hay una ley que dice de que no pueden avanzar sobre territorios de bosques a menos que el bosque se queme, o sea, emprendimientos inmobiliarios, y extrañamente se quemaron esos bosques, y en la provincia de Chubut ligaban a O'Reilly a la quema de estos bosques. Sí, la verdad es que parece que a los que están en contra de los humedales les gusta mucho el tema de prender fuego, por lo que vemos. Sí. Pero bueno, para cerrar un poco, o si querías decir algo. No, digo, prender fuego y ponerle nombre de santos a los countries, porque todos los countries tienen nombre de santos. Santa María del Tigre, Santa Catalina, Santa Mira. Bárbara, tengo un par acá anotados. Es Abril, me parece, claro, el de los carpinchos. Es como una tendencia, panaderías, queserías y countries, decís, como nombres de santas. Sí, sí, sándwiches y nombres de santos. Bueno, para cerrar un poco, yo lo que quería hacer énfasis es que además de que hablamos de un impacto ambiental sobre la biodiversidad, que sabemos que la incidencia, que esta urbanización incide sobre los ciclos hidrológicos, por lo tanto las inundaciones, también están interviniendo sobre el derecho de los pueblos a la naturaleza, los espacios verdes, sobre también debatir a qué pasa con esos terrenos fiscales, porque Racing está urbanizando o está construyendo sobre un terreno fiscal que se le cedió para un uso totalmente privado, y también debatir cómo todos los poderes económicos políticos empiezan a interactuar para el uso, regulación y protección, o no, en estos casos, claramente, de estos espacios. Y como ya hablamos, reitero que lo que operan, sobre todo en el tema de los humedales, son el agronegocio, buscando nuevas tierras para producir, el inmobiliario para casas, countries, y como el caso que vos contabas también, Dai, las mineras, ya que los salares son humedales de altura y también se extrae litio, y las turberas en el sur, y también ahora se agregan, como si faltara algo para hacerlo todo más turbio, lo que son las relaciones políticas económicas con los clubes de fútbol, que sabemos que en Argentina representa mucho más que solo equipos y partidos. Así que para cerrar, tenemos varios intereses económicos políticos que están interviniendo, pero que la verdad es que en el camino se llevan la salud del pueblo.